Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis. Como verás, soy el dueño del blog que estás viendo. Este blog tiene como tema megaproyectos en Panamá, en el cual menciono solo tres de los varios que hay en el momento. Primero tenemos lo que es la ampliación del canal, diciendo que aumentará un 40% de la capacidad concluyendo su construcción en el año 2014, costando 5.2 millones de dólares. Además, muestra la necesidad por el cual se construye sus nuevos cauces y proyectos técnicos, agregándole, claro, un enlace para que te informes más sobre este tema. Otro proyecto mencionado es el Metro de Panamá, citando unas palabras y agregando un enlace del sitio de este proyecto acerca y de qué trata. Y por último tengo el famoso Metrobús. Sí, ese mismo donde nos cambiarán esos buses viejos por unos nuevos. Le agrego lo que es la tarifa que utilizará este transporte y un video que nos muestran en el sitio oficial del Metrobús de Panamá. Ahí no podía faltar su respectivo enlace al sitio para que puedan enterarse mucho mejor de qué trata el proyecto. Y además es para que no estén perdidos. Les espero en el siguiente blog y en otra edición.